Así es, sí. Estuvimos el fin de semana, Jacobacci, un poco compartiendo, digamos, un aniversario que nos pareció importante realizarlo, de los 40 años del movimiento Mapuche Chehuelche, un curule fu, Río Negro, y no podíamos dejar pasar esta fecha, este año, precisamente para reunirnos, juntarnos y bueno, un poco reflexionar en conjunto y poniendo en valor, digamos, de alguna manera todo lo que ha significado estos 40 años del movimiento Mapuche Chehuelche en Río Negro y bueno, compartir cada una de las reflexiones que los Peña y la Muen, digamos, se compartió y se intercambió, digamos, presencialmente en Tachaún, May. Lamien, bueno, cuéntenos, fueron de diferentes territorios. Sí, participó, digamos, la representación de la organización del Parlamento Mapuche, de las cuatro zonas, que es la zona atlántica, toda esa zona donde están Viedma y Avendaña, el Alto Valle, la zona andina, que abarca Bariloche, el Bolsón, parte de la línea sur, hasta la zona de Comayo, y la línea sur, precisamente, Jacobacci y todo lo que llega hasta Balcheta, ¿no? Así que participó, digamos, Peña y la Muerte de toda esa zona. Y sí, yo quizá señalar dos cosas, digamos, la memoria del Parlamento, la memoria de las entidades de los 40 años está un poco constituido por dos periodos espacial, ¿no? De tiempo, uno es lo que abarca la parte del CAI, del 85, 86, que se fue organizando y luego tomó forma lo que fue el CAI, el Consejo Asesor Indígena, hasta la década del 90, 90 al 2000 aproximadamente, y de ahí en adelante se constituyó lo que era la coordinadora del Parlamento Mapuche, digamos, Curule Fu, Río Negro, ¿no? Son dos periodos que comprende estos 40 años, un poco para aclarar la audiencia y todo lo que la gente quiere saber de esto que estuvimos realizando. Y muchas cosas, ¿no? Hablábamos la semana pasada con el Lamien Florentino también, hablando sobre la 2287. Y en este caso nos está encontrando estos 40 años que nos ha encontrado en un momento especial de este gobierno de la Nación Argentina, ¿no? ¿Cómo se reflexionó en este sentido? Mira, hubo un documental, porque en realidad la actividad, ¿cómo se desarrolló? Bueno, tuvo un acto público en la plaza, eso fue el sábado a la mañana, un menipún a la mañana, te cuento en síntesis cómo se desarrolló el contenido. Fue la A la tarde desarrollamos toda la actividad, lo que sería en el Salón de la Cooperativa Indígena Jacobacci, eso fue el sábado a la tarde y parte del domingo que estuvimos reunidos. Y creo que todo, bueno, ahí se desarrolló una muestra de fotografía, de documento archivo de esa época, y todo lo que cada uno fue llevando también, y compartimos algún material fílmico que de la época también, muy importante, que nos retrotrajo, digamos, 30 y tantos años atrás, cómo se fue desarrollando todo el periodo, cómo mucha Peña y la Muen, Chaqueteyem, decimos nosotros que ya no están con nosotros, igualmente nos acompañan espiritualmente, y tanto otros que ya están muy mayores también, y llegaron algunos, otros faltaron. Bueno, entonces todo esto estuvo, digamos, presente, digamos, en la reflexión, compartir, digamos, la memoria, la identidad del movimiento mapuche, digamos, de los 40 años, Río Negro, Curule Fu. Y hubo algunos materiales que en realidad nos trajo mucho más. Digamos, no, como que no nos puso en situación, digamos, por ejemplo, un material muy interesante que se filmó en el 87, que es una película, que es un documental Amor América, que fue Silvio Capellari, el director ese documental. Es un documental que de alguna manera reúne todo espacio, digamos, historial importante, porque abarca el periodo, lo que sería la época de la campaña del desierto, sintéticamente, obviamente, en un documento. Después nos trae la época actual de ese entonces, la década de los 80, fin de los 80, y fíjense que hoy estamos en el 2025, ¿no? Y mucha esa historia que contaba nuestro Peña y la Muen, más la parte histórica, algunas de estas cosas siguen tan vigentes como ese entonces, ¿no? O sea, en deuda pendiente histórica, digamos, que siguen pendiente, podríamos ver el territorio, es una deuda pendiente que sigue estando, y bueno, esperemos alguna vez tener alguna solución en parte y resolviéndolo, porque es una deuda que se sigue sintiendo, digamos, hace más de 100 años atrás, de la época de la campaña del desierto, podemos ir adelante, y anterior también han sucedido cosas. Pero bueno, son, cuando uno hace algún tipo de memoria histórica, muchas de estas cosas van saliendo salpicadamente porque se van relacionando, digamos, una cosa con la otra. Es imposible decir, bueno, hace un recorte de la historia y que no tiene que ver con lo anterior, o no tendrá que ver con lo que venga en el futuro. Son situaciones que se van entrelazando, como tejiendo, digamos, un bordado, digamos, de alguna manera, ¿no? Metafóricamente. Bien, también, bueno, la presencia de Pillancuses, ¿no? Allí, que seguramente, bueno, dieron también su palabra. Sí, sí, tuvieron, por eso decía, tuvieron gente recordando, hicimos reconocimiento también dentro de la actividad de los Peñiramuén, que ya no están, ya que se llevan los mayores, que nosotros conocimos, convivimos con ellos, hoy ya no están, digamos, podemos mencionar familia del comunidad Tanicón, Cañumil, doña Lucelina Cañumil, un gran lonco que estuvo con todo su conocimiento y aporte, un gran lonco como don José Coyueque, un gran quimche sabio como don Luis Santo, que es cofundador de la cooperativa ganadera indígena, que ya tiene más de 50 años en la época de la media de 70. Bueno, que no está tampoco Felisa Torres, Rosa Prafil, gran Pillancuse, muchos años, ella vivió más de 100 años, digamos, no dejó en la década del 2000. Bueno, son muchas las presencias, digamos, de la memoria que tuvo presente, y la que están actualmente también, obviamente, que estamos compartiendo, continuamos todavía, podemos decir, porque estamos en el presente con las personas que todavía participan de la organización y tienen todo su conocimiento de todos estos años, ¿no? Lamien, bueno, sabemos de que también en este Futatra aún se convocó no solamente a gente mapuche, sino también, bueno, gente de Consejo Deliberante, representantes de organizaciones e instituciones. Y bueno, con respecto a esto, ¿cómo es la relación allí en Huahuelnilleo? Sabemos que se realizó, no sé si se hicieron presente algunas autoridades, funcionarios municipales y demás. Bueno, sí, voy a empezar destacando algunas personalidades que me parece muy importante, ¿no? Creo que casualmente en esta radio, bueno, quizás te esté escuchando, un saludo al obispo Lasalle. Me pareció muy importante su presencia, digamos, institucional, como obispo de Viedma, pero en su momento fue obispo de toda la provincia de Río Negro en su nombre, digamos, lo saludo y valoramos profundamente la presencia en su momento y todo el apoyo eclesial institucional que tuvo la Iglesia de Río Negro con Monseñor Esteban Saine, y realmente no podemos dejar de valorar incansablemente su gran aporte allá por el 85, 86, 87, uh-huh. Bueno, con el proyecto promotores, con todo lo que el apoyo que dio, digamos, claramente las parroquias y todos los sacerdotes que estuvieran disponibles, que no están entre nosotros hoy. Bueno, me parece que fue una figura destacada ese día que tuvo con nosotros Monseñor Lasalle en el acto, y que bueno, acompañó en la tarde en el resto del se desarrolló la actividad. Y bueno, entonces eso es importante por un lado, y por otro lado también tuvimos salutaciones de personas importantes como con Pérez Esquivel, también gran figura importante de derechos humanos en el contexto de tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios. Bueno, sé que es todas esas personalidades que trabajan sobre el tema, entonces bueno, agradecer. Y de tantos otros que nos saludaron, que nos tuvieron presentes porque no pudieron llegar por distintas circunstancias, pero tuvo su salud y tuvo su presencia de todas esas personas, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y Jacobacci es una localidad importante en la región sur, por más que tenga mayor o menor cantidad de habitantes, pero es importante políticamente Jacobacci, ¿no? Lo ha sido hace 40 años atrás, lo ha sido hace 50 años atrás, por lo menos que nosotros podemos hablar de esta historia. Sí nos llamó mucho la ausencia, la verdad que nos apenó bastante la ausencia del intendente. Invitamos a nosotros toda la fuerza institucional y política de Jacobacci, porque en realidad Jacobacci es una localidad chica, digamos, con relación a otras localidades de la provincia. E invitamos a todo el mundo, porque nos parecía que vamos a compartir los 40 años reflexionar juntos, porque nos vemos, se ve todos los días. Yo no vivo en Jacobacé, pero hace muchos años ando por ahí, tengo un afecto especial por Jacobacé, porque todo el movimiento se ha gestado ahí, aún continuamos, entonces en algún momento está bueno poder compartirlo, ¿no? Y decirlo y expresarlo públicamente. Entonces invitamos a todas las instituciones, pero la verdad que no tuvimos una buena respuesta y eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo creo que yo personalmente, como otros compañeros, tendemos al diálogo político, a la relación política, tender puente de diálogo, ¿no? Justamente superar una serie de problemas que tenemos, bueno, problemas de discriminación, por hablar de tantas cosas, necesidades materiales y demás que existen. Pero bueno, no, el intendente no tuvo la presencia que le esté como para que escuchar otro mensaje y también escuchar ese mensaje de él, ¿no? No íbamos a criticar su gestión, no nos juntamos para eso, pero bueno, no sé cuál será su motivo por el cual no llegó, ¿no? Pero bueno, es una pena porque no me parece interesante compartir diálogo institucional, digamos, del Estado con lo que nosotros estamos haciendo, formamos parte de alguna manera de esa estructura en el contexto de derecho y todo lo que ya hemos venido hablando, ¿no? Pero bueno, las cosas son así a veces y tendremos alguna explicación a lo mejor en algún momento, pero bueno, ese día la ausencia del intendente fue notable, sí. Bien, y seguramente, y algún otro funcionario tampoco se hizo presente. No. Del nombre del municipio nadie. Bien. Bueno, Lamien, queríamos un poquito conocer, saber cómo estuvo este Futat Raún, seguramente lleno de Nehuen, seguramente allí encontrándose los abrazos y también esto de fortalecerse, ¿no? Fortalecernos como pueblo, seguramente ha quedado esto latente. Así es, sí. Yo quiero señalar una cosita, sí. que una historia reciente, pero muy concreta. Reciente, porque uno depende de qué tiempo uno abre la historia, es poco, es mucho, ¿no? Pero 40 años, hay un hecho, un fenómeno natural que no lo puedo dejar de mencionar. Nosotros, en parte, nos motivó juntarnos y todo lo que significó posteriormente a la nevada del 84. ¿Sí? En 1984 hubo una nevada muy grande, un fenómeno natural en la región sur, en la Patagonia y así en general. Eso motivó mucho a reunirnos, a juntarnos por las condiciones, bueno, que significó la nevada, aislamiento, situación de necesidad material y demás, ¿no? 40 años después estamos viviendo una situación compleja, opuesta, digamos, al punto de vista climático, ¿no? Que ya también he conocido el fenómeno climático, esto que estamos viviendo, la crisis, la sequía y todo, que es tan importante el agua en ese contexto, ¿no? Y cuando uno habla de este contexto, no se puede dejar de hablar, digamos, de qué vivimos nosotros en nuestro territorio. Nosotros vivimos de unidades productivas como la ganadería, como la agricultura, unidades económicas de las cuales estamos todavía sobreviviendo en los territorios, y el agua, obviamente, en ese contexto es central, como es central mismo en la vida de las personas, ¿no? En todo lado. Pero para el campo, para nuestro territorio, es clave, digamos, que el agua exista y cuidarlo y valorarlo y en la forma que se manifiesta, digamos, en la naturaleza. Así que eso también me parece importante tenerlo presente, porque es un tema complejo y necesario en todo lado. Se está sintiendo, digamos, lo que sería la sequía, digamos. Entonces nosotros hablamos de esto que nos pasó en el 84 y lo que está pasando hoy en este contexto, ¿no? Bien, seguiremos entonces con este tema también, por supuesto, siempre acompañando a las diferentes luchas de nuestros hermanos y hermanas de los diferentes territorios, porque son varios frentes los que hay que continuar, ¿no? No solamente el tema de la defensa del agua, de los territorios, sino también los pulamien, que quizás fue también algún tema, esto que tiene que ver con los presos políticos mapuches, que tiene que ver con la represión, con los desalojos en diferentes territorios que están sucediendo por estos días, por estos tiempos. Y eso, bueno, por eso yo comentaba hoy que hay cosas históricas que siguen sucediendo, siguen pasando, claro. ¿No? De su manera están pasando. Podemos señalar miles de casos, ¿no? Hay cientos de casos, como ejemplo, que siguen pasando. Son las deudas pendientes y para las cuales hay que seguir trabajando en los próximos 40 años, por lo menos de nuestra perspectiva. Y bueno, veremos cuál será el enfoque, la estrategia, en un contexto diferente que fue cuando nosotros iniciamos ese entonces, 40 años atrás, pero todavía tenemos 40 años por delante, por alguna manera, por poner un tiempo estimativo, y bueno, veremos en este contexto, digamos, de tanta complejidad, digamos, de un país que se modifica, bueno, esto todo el mundo sabe, digamos, tiende a ser un país que va con los derechos sociales, políticos. Nosotros tenemos derechos constitucionales, distintos niveles, provinciales, nacional, internacional, pero bueno, poco de esas legislaciones se cumplen en lo cotidiano. Por eso decía de las deudas pendientes que están, que son muchas. Uh-huh. Y bueno, es una creo que es una actividad constante de nosotros para poder, bueno, en parte esos derechos en algún momento se vayan cumpliendo, ¿no?